Tenemos la visita en el estudio de la concejal Natalia Chacón, concejal del MIDE, que integra Juntos, que ha presentado dos proyectos básicamente en las últimas horas, que vamos a hablar de esos proyectos. Antes, la saludo. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida nuevamente al estudio. Muchas gracias. Bueno, presentaste dos proyectos. Empiezo por el primero, esto que también es a nivel nacional, que tiene que ver con la boleta de papel, digamos, pero que va a ser diferente, si es que esto va para adelante, donde vamos a tener una boleta y va a haber que poner unas cruces, ¿no? Una cosa así, explicando a grandes rasgos. Sí, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Yo traje un ejemplo de lo que sería la boleta que se está usando en Córdoba. Ajá. Córdoba y Santa Fe estuvieron 10 años de debate sobre este tema y desde el 2011 aplican el voto. La boleta única de papel. La boleta única de papel. Sistemas, sí. Pero es una única boleta. ¿Cuáles son los beneficios que tendrían este tipo de boletas? Beneficios. Bueno, uno imagino que es el económico. El económico son en las últimas pasos, el gasto de las últimas pasos fue de 1.700 millones de pesos para las pasos. Para las pasos. Sí, y cantidad de boletas. Claro. Que no hubo. Claro. Que faltaron. O sea, boletas que la gente no encontraba, boletas que no llegaban en las urnas. Eso también garantiza a los partidos políticos estar todos dentro de una misma boleta. Claro. Y que estén todos. Porque esto sería, uno entra al cuarto oscuro y se encontraría con una, digamos, tipo de planilla, donde figuran todos. Exacto. Y ahí. Son como unos boxes, sí. Más o menos, algo así, son como tres boxes y están en un cuarto oscuro y, bueno, vos entrás con tu boleta y le vas marcando la... Vas marcando con cruz al candidato del cual querés votar. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es una boleta única. Bueno, esto también vendría a solucionar o podría solucionar el tema de los partidos vecinalistas. O hay que ver cómo se incorpora el tema de los partidos vecinalistas que no vienen dentro de la urna las boletas. Sí, no solo ellos. En estas elecciones no vinieron de los partidos principales. Ah, directamente. Ajá. Y es más, también tuvimos fraude en boletas. O sea, había candidatos que eran, por ejemplo, de Morón que aparecían acá. Ajá. Claro. Y no era una boleta válida y nos pusimos a discutir a ver si se tomaba como válida, como no válida. Claro. Claro. Entonces todas esas cosas no pasarían. Ajá. Claro. Sí, hay otra trampa que habitualmente se utiliza en las elecciones, que utilizan los partidos políticos, o los fiscales, mejor dicho, que están en el acto eleccionario, que es, por ejemplo, una boleta de la PASO, ¿sí? Cargarla o ponerla, digamos, en las mesas, claro, en las escuelas. Y ese es un voto no válido después. No sirve la boleta a la PASO en la principal después. Claro, es un voto con esto se evita, porque vos entrarías al cuarto oscuro con esto. Con esa planilla donde estarían los partidos con sus respectivos candidatos. Exacto, tenés todos los candidatos de todas las listas, perdón, todos los candidatos de todas las listas, más todos los diputados, bueno, los municipales. Claro. Completo, está completo. Es, igual yo lo veía, me recordaba cuando lo vi, digo, uy, esto parece el de fútbol, ¿cómo es? El fixture. Sí, más o menos parecido. Claro. El objetivo de este proyecto, bueno, del que se está hablando también, o del que se habló a nivel nacional, ¿es poder aplicarlo en 2023 o no se llegaría? Ojalá. Sí, ojalá. ¿Los tiempos darían para que eso suceda? Y es que por eso estamos todos pidiendo la adhesión. Ajá. Estamos haciendo la adhesión y pidiendo a la provincia de Buenos Aires y a todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires que adhieran a este pedido. Exacto, al pedido que los legisladores nacionales le den rápido tratamiento. Claro, claro. Cosa que lo antes posible se pueda terminar, claro, porque los procesos electorales no es que se arman en dos días. No se arman en dos días. Esto ya tiene que empezar. ¿Y cómo ves la adhesión hasta el momento? La posibilidad de que Tandil la diera esto, de que desde el consejo. Y ayer el intendente en declaraciones dijo que ellos eran impulsores de, habían sido impulsores de este tema, de la boleta única, y supongo que van a estar a favor, nos van a acompañar, van a acompañar al bloque PRO en la presentación de... ¿Esta presentación cuándo la vas a hacer? ¿Cuándo la van a hacer? Estamos en eso. Estamos armando el proyecto para presentarlo. El proyecto está listo. Está en comisión. Ah, ya está en comisión. Está en comisión. Bien. Estamos tratando en comisiones. La idea es que se trate dentro del consejo. Totalmente. En la sesión. Y que salga unánime. ¿Cuándo es la sesión? Esa sería la idea, porque no es descabellado. Es este jueves. Este jueves. Mañana. Utilizaste ahí un término al pasar, supongo, dijiste. Sí. ¿Te supones bien o mal? Quiero suponer bien. Quiero suponer bien porque es el bien para todos. O sea, es no gastamos dinero. No habrá fraude electoral. Evitamos el fraude electoral, al menos. Evitamos la cantidad de basura que se genera con las boletas, que después quedan dando vuelta, que son un gasto inútil, que no sabes qué hacer. Todavía hay boletas del 2019 dando vueltas. Sí. Evita un montón de cuestiones, y aparte transparencia. O sea, no puede ser que alguien esté en contra de la boleta única. Bien. Primero. No sé, segundo, Juana Echezarreta la había preparado el año pasado para presentar y no pudo presentarla. No sabía yo cuando la empecé a preparar, y me dice Juana, mirá, acá la tengo. Entonces me llamó la atención. ¿No encontró respaldo en ese momento para presentarla o no pudo porque no se pudo? No encontró respaldo para presentarla. Entonces yo digo, ayer cuando el intendente declaró que ellos eran impulsores, como todos juntos por el cambio, o juntos en las cámaras están impulsándolo, porque la verdad no hay nadie que haya dicho que no, dentro de juntos, me extraña que no se haya... Que no haya salido todavía. Que no haya salido y que no se le dé el visto bueno y que hayan dejado a Juana presentar el proyecto. Claro. Y lo planteé. ¿Y? Y nada. Pues ahora bueno. Esperemos que salga. Hay buena predisposición de todos. Todos quieren que salga. Ayer estuvimos reunidos discutiendo en la comisión y las discusiones, todos llegamos al mismo punto. La necesitamos la boleta única de papel. Claro, me quedé pensando también, digo, en esto de lo cotidiano, ya no vamos a recibir, si esto se aprueba, ¿no?, las boletas en los buzones. Claro, no. Pues no te van a servir. No. Puede ser como publicidad de cada partido, digo, claro, la boleta en sí no va a existir. Probablemente recibamos más. Algo, por eso ahí, sí. Recibamos. Sí, la planilla. Sí. Claro, no, pero la planilla no creo. La planilla no creo tampoco. Yo creo que hay que hacer un trabajo de educación. Si yo te muestro la planillita así como te la traigo y se empieza a educar cómo se hace, la gente aprende rapidísimo. Sí, sí. Es el PRODE. Sí, exactamente. Es cruz, múltiple choice. Tac, tac, tac. Lo que querés votar y chao. Exacto. Está. Y el otro proyecto tiene que ver con ficha limpia. Ficha limpia. También yo creo que, esto es una opinión personal, ¿no? Estamos tarde en eso. Debería ser mucho tiempo antes. Totalmente. Esto de ficha limpia. Ficha limpia es... ¿De qué se trata? Sencillamente, sí. Chau fueros. Ajá. Claro, el fondo es ese. Es el chau fueros. Y aparte, es que tengan que presentar una declaración jurada los candidatos, donde no puedes acceder, teniendo dos condenas... Firmes. No, con sentencia firme. Con sentencia. Y aparte que sean condenas graves. Ajá. Como por ejemplo, violaciones, robo. Asesinato. Sí, no, robo ni hablemos. Bueno. Digamos que es fundamental. Creo que es un tema que si empezamos a hablar ahora. Bueno, Vudú estuvo ayer. Ayer. Sí. Con condena, con todo, sí. Y sin embargo estuvo en el Senado. ¿Y acá hay apoyo en esto? ¿Más que en el otro proyecto o no? Sí, ficha limpia, sí. Ese sí, ese va a salir. Yo creo que todos queremos ficha limpia. No, la oposición por una cuestión... Es más, hasta la oposición de acá de Tandil creo que no es reacia ni a ficha limpia ni a la boleta única. Ajá. Nos rehace la oposición. Sí, oposición en Tandil. Exacto. Entonces, yo creo que no. Es rehace, estoy tratando de deducir. El oficialismo, sí. El oficialismo, dentro del oficialismo, por ahí son reacios. No, espero que no. Bien. No, va a salir todo bien. Vamos a sacar el primer proyecto dentro de los 8, 9 o 10 que tenemos presentados. Uh-huh. Quizás estos dos que son buenos para todos, para toda la población, y que tenés el apoyo de todos los partidos dentro de una coalición, uh-huh, que lo están tratando en la Cámara, los van a tratar en la Cámara. O sea, hace 3 días creo que se presentaron y la intención es que salga. Uh-huh. Yo creo que nosotros, uh-huh, no tendríamos por qué... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y aparte... ¿Crees que se llega a la próxima sección? ¿Sesión? ¿A esta sesión? No, la otra, esperemos que sí. O sea que estamos hablando de junio. 15 días más, sí. Aproximadamente. Sí. Pero, digamos, estaría en tiempo todavía y forma, uh-huh, como para... El tema, si se atrasa... Claro. Digo, no solamente en Tandil, sino a nivel nacional, y sale en noviembre. Claro. Ahí ya los tiempos... Claro. Serían mucho, ¿no?, más acotados, teniendo en cuenta que las PASO son a mitad de año. Claro. Si tenemos PASO. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé. Digo, se habla de desdoblar las elecciones. Se habla de... Bueno, sí. Uh-huh. Se está hablando mucho de desdoblar las elecciones, pero... Provinciales y nacionales. Exacto. Pero entiendo que cada partido tiene que dirimir y tendrá sus PASOs. No pero, sé de qué manera van a estar las PASOs, pero... No sé en qué lugar del calendario, ¿no? Se pueden ubicar las PASOs teniendo en cuenta esto, sí, esta posibilidad de desdoblar... para que provincia y las provincias y nación no vayan juntas. Bueno, las elecciones del año que viene gastos. Las elecciones del año que viene son generales, o sea, renovamos todo. Serían 4 gastos. Claro. Si mal no estoy contando, tendríamos unas PASO y una general, y una PASO y una general. Exacto. 4, en lugar de 2. Sí, lo que se habla es, más, inicialmente era para el mes de mayo hacer provincia y municipios, y octubre, como es tradicional, la elección nacional. Presidencial. Claro. Traducido, digo, del lado de frente de todos es lo de Alberto solo. En febrero tenemos que hacer las PASO, entonces. Claro, eso es la traducción, ¿no? Y los demás, provincia y municipios, es otra cosa. No me pongan nerviosa. ¿No? Ya me pongo nerviosa. Somos especialistas. ¿No? En eso. No. Bueno, son los dos proyectos, digamos, principales que están trabajando. Sí, Juan presentó lo de ficha limpia. Uh-huh. Juan Manassoni, que es, uh-huh, un experto. Uh-huh. Es un experto, le digo yo, en esto, porque es un estudioso. Claro. La verdad que, uh-huh, es un gran compañero y nos llevamos muy bien los tres en el bloque. Muy bien. Uh-huh. Así que vamos para adelante. El candidato a intendente. El candidato a intendente. Por eso acá, en la cuando tengan que marcar, van a marcar, por ejemplo, el intendente, si habrá 2, 3, 4, 5, 6 candidatos a intendentes. Sí. Juan Manassoni. En las PASO, hablamos. En las PASO. ¿Y después? Y después 2, entre Juan Manassoni y el que esté. 3. Ajá. 3. No sé, habría que preguntarle a Lungi que sí, bueno, si va a ser candidato. Ya lo dijo. Natalia, hay que ver si lo dejan. Hay que ver. Te queremos agradecer la visita. Seguiremos a ver los dos proyectos, a ver cómo gracias, termina pues, la cuestión. Gracias a ustedes. Gracias, que lo gracias pases bien. Gracias a ustedes por el lugar. No, por favor. Es un placer recibirte. Gracias. Gracias, adiós. Natalia.